Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, Rebeca para. Y bienvenidos a un episodio especial de Navidad del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con mi hija Rebeca, que el próximo mes es su cumpleaños y cumple 8 añitos. Y eso que escucháis... ¡Añazos! 8 añazos, y eso que escucháis es sus orejas de reno con cascabeles. Algo muy... muy oportuno, porque ¿de qué vamos a hablar hoy, Rebeca? De Nochebuena y la Navidad. ¿Sí? A ver, vamos a hablar porque a mí me sorprende, porque hay mucha gente, pues son personas mayores, ¿eh? No son niños. Entonces yo por eso quiero hablar con un niño, porque ¿quién sabe más de la Navidad, los niños o los adultos? Los niños. ¿Así? ¿Saben más? ¿Y qué pasa? ¿Que cuando un niño crece se le olvida lo que es la Navidad? No. ¿Tú crees que no? Si lo saben desde pequeño no se le tiene que olvidar tanto. Entonces, a ver, yo tengo muchas dudas, porque mucha gente se queja que cada día empieza antes la Navidad y que no se pueden comer turrones, que no se pueden comer polvorones... Sí, que... se pueden comer antes y después. Bueno, los turrones no. ¿Los turrones por qué no? Porque son más de Navidad que ¿son? De otros ¿sí? días, de otros días. Y que, sobre todo, que no se puede decorar la casa. ¡Sí se puede decorar! ¿Pero cuándo se puede decorar? Pues hoy no tendría que haberse decorado hoy. A ver, hoy es... Porque hay que decorarla antes de Nochebuena. ¿Pero cuánto...? Antes, porque así el niño Jesús y todos los Reyes Magos y Papá Noel te traen más regalos. A cuanto antes lo decores, más regalos te traen. ¿Estás segura tú de eso? Yo sí. A ver, por si acaso alguien no lo tiene claro. Y más contentos están. Claro. Hoy es miércoles 24 de diciembre. Nochebuena. Nochebuena. Entonces, normalmente la casa en España se suele aprovechar y se decora el puente de la Constitución, que es del 6 al 8 de diciembre. Ahí es cuando normalmente la gente la decora. Sí. ¿Eso está bien? Se puede decorar cuando quieras, pero no en Nochebuena. Tiene que ser antes. Ya sé que hoy empieza la Navidad, pero sería mucho mejor para no hacer todo el trabajo de elegir un árbol, por ejemplo, y todo. Hacerlo con tiempo, hacerlo hoy no, que hoy es fiesta, hoy hay que preparar la cena, porque vienen todos los de tu familia y todo, entonces no se tiene pero, que decorar ver, otro día. Tú nos obligaste a decorar la casa en noviembre, la última semana de noviembre. Sí, porque para esto hoy no te lo quería decir, porque hoy sería muy tarde. Entonces, como lo hemos hecho con un mes de antelación, todo perfecto. Todo está bien, más contento todo el mundo. Y la gente que dice que no se puede decorar tanto tiempo antes, que hay que esperar a lo mejor hasta el día 15 o el día 20... ¡Mentira! ¡Mentira todo! Todo se decora antes de Nochebuena, no tiene que estar tan cerquita o tan lejana. Hombre, pero tú, por ejemplo, fuiste... en Halloween a pedir caramelos. ¿Sabes que hay mucha gente que dice que eso no se puede hacer porque eso no es una tradición española? Es tradición española, aunque no lo hayamos hecho nosotros. Pero es tradición. ¿Y a ti te gusta? Bueno, a todos los niños y a los que les encerráis en la casa, que no puedes ir. Es que se cansan de que no y a veces escapan, otras veces... ¿Se escapan? Sí, porque ellos quieren participar en todas las fiestas. Hay niños de tus clases que no les dejan ir en Halloween a pedir caramelos. Pues, como la madre de mi novio que dice... Que ¿la no madre puede. De tu novio? Sí. ¿Tienes? Yo quiero conocer a ese novio tuyo, ¿eh? Daniel Cerro es el más futbolista. ¿Es futbolista? No es un buen empiece ese. No. Bueno, entonces tú querías decorar la casa después de Halloween. Para eso está para decorarla. Y así empalmamos, ¿no? Terminamos y Halloween y ya está todo. Halloween y no tenemos que arrastrarlas otro día a la caja, abrirla... Que no, que esto... Que vamos es con calma, planificando. Planificando. Poco a poco, el Belén, el árbol, la decoración sí. de la casa. Ya. ¿Y cuándo empieza la Navidad? Entonces, ¿la Navidad cuándo empieza? Pues hoy. ¿Hoy? ¿Por qué? Porque es Nochebuena, el nacimiento de Dios. Hoy nace Dios. ¿Pero nace Dios o Jesús? ¿Quién nace hoy? Jesús, porque también es un Dios. También se le puede llamar Jesús, niño Jesús, y como quieras. Ah. O Paco. ¿Le puedo llamar Paco? ¡No! No le puedo llamar Paco. No. Es que Paco es de Francisco. ¡Chus! De Jesús. ¿Le puedo llamar Chus? No, porque es el niño Jesús, el Dios ahora. Ah, vale. Vale. ¿Y cuándo...? Y a ver, entonces hoy nace Jesús y entonces ya es cuando se hace la cena, tiene que estar toda la casa decorada y todo. Y pero entonces, no, hay que ponerla hoy. ¿Y cuándo termina la Navidad entonces? ¿Cuándo podemos dejar de comer turrón, polvorones, recoger el Belén? Eso dice tu hija y mi hermana Happy. Tú eres mi hija y te lo estoy preguntando a ti. ¡Y ella! Pero Happy... deja Happy. Deja, no chilles que vas a dejar sorda a la gente. A ver, deja Happy aquí, ahí tranquilo. ¿Cuándo puedo recoger todo el follón que me has montado en la casa? Yo qué sé. ¿Para San Valentín? Más o menos. Más o menos para San Valentín. Tiene que estar antes, San Valentín. A ver, el día 6 vienen los reyes, sí. Y tú te despiertas y te encuentras todos los regalos. Sí, igual que hoy, pero hoy me voy a dar un paseo para... Para que pueda entrar Papá Noel a casa, que como no tenemos chimenea, tenemos que ir a la calle a pasear. Sí. Para que pueda entrar. Pero a ver, entonces, el día 6 vienen hoy... Ya está, hoy tiene que estar todo decorado y todo preparado porque viene la familia. Y comiendo, bien de comida. El día 6 vienen los reyes y tú te encuentras los regalos. Entonces, pues yo tengo que volver más, el día 8, entonces yo creo que más por ahí. El día 8 o el día 9 ya puedo recoger toda la casa. O el 10 o el 11, cuando se quiera. Sin prisa. Ninguna. Hoy recojo un pastor del Belén, una bolita y así poco a poco. Hoy no, exactamente. Ay, no, bueno, vale, a partir del Después día 8. Después del día 8 o del día 10. Vale. En esos días se pueden recoger, creo. ¿Y los regalos? Porque hay gente que dice que Papá Noel no es tradición española, no es tradición. ¡Sí, es tradición española! ¡Eso sí que es español! ¡Eso sí es español! ¡Eso que sí! ¿Por qué es español? Si es de los países nórdicos, de para allá para arriba, donde hace tanto frío y luego... Para abajo. Y luego Coca-Cola lo vistió de rojo porque el tío antes vestía de verde y... No, exactamente, eso es mentira. ¿Por qué? Papá Noel... Sí. Nació de Christmas, que era su madre. Christmas es la madre de Papá Noel. Sí. O también se le puede llamar así a la madre. Pero la él es San Nicolás. Él, sí, pero le pusieron Papá Noel porque es el padre y es Noel. Que Noel significa, pues, Navidades y todo eso. Ah. Y regalos y todo lo que quieras. Entonces... Noel es el diminutivo de Nicolás. Ah. Y papá como si fuera el padre. De todos los niños. Menudo toro que está hecho el Papá Noel. Entonces está bien pedirle cosas a Papá Noel. ¿Tú a quién le pides? ¿A Papá Noel o a los Reyes Magos? A los dos, porque me gustan los dos por igual. Pero luego tenemos el problema de que no recuerdas lo que le has pedido a cada uno. Eso es porque mamá no lo recuerda, que yo no lo recuerdo más que ella. ¿Y tú crees que los Reyes Magos y Papá Noel no tendrán un almacén logístico así más o menos juntos? Yo creo que sí. Sí, porque dice Papá Noel dice, a ver, esto que es muy grande, como en mi trineo no me cabe, vosotros que sois tres, ¿lo lleváis en los camellos o cómo va el tema? ¿Tú crees que comparten emails? ¿Se mandan WhatsApps Papá Noel a y ver, los Reyes Magos? No, WhatsApps. En el Polo Norte no hay móviles. ¿No tienen un satélite ahí para que...? No. ¿Un correo electrónico tampoco? No. Ay, no hay ni tipo, ni ordenadores, ni TV, nada eléctrico. ¿Y una bola de cristal mágica va a hablar con los Reyes Magos y centralizarse? Eso lo tienen los Reyes Magos, que es el espejo mágico. Ah, a través del espejo mágico hablamos. Sí. ¿Pero tú querías hacer un FaceTime con ellos? Como tienen un espejo mágico, se puede... ¿El espejo mágico utiliza el sistema operativo de Apple? Ah, todo. Y también se puede contactar y todo eso. Vale, y ahora la última duda, que es más importante para mí porque yo no lo entiendo, a ver si tú, como eres una experta en la Navidad, me la puedes resolver. Tú has dicho que los turrones son más de la Navidad y que solo se pueden comer ahora en para Navidades, en Navidades. Porque es lo más especial para la Navidad. Es lo más especial. Porque es síntoma de que todos nos reunimos y somos muy felices. Y eso, ahí se pueden comer hasta gominolas. Eso es el turrón. Ese es el turrón. Vale. Pero sin embargo, tú hoy de postre también vas a comer un poco de helado. Pues eso es síntoma de la felicidad, de la amistad. Pero el helado entonces no es exclusivo del verano. ¿Tú puedes comer helado? Sí, porque aquí está caliente y se derrite. Y aquí se puede comer porque se puede dejar espeso, como quieras el helado. Pero entonces en verano... También se puede el turrón, sí que no, porque no lo venden ni en verano ni en otoño. Pero ¿y si lo vendieran? Es que, ¿y si vendieran turrón todo el año? Pues unos lo comprarían y nos pondríamos gordos. Nos pondríamos gordos de comer tanto turrón, ¿no? Sí. Yo creo que... ¡Y bombones! Y entonces, ¿el helado no engorda? Bueno, engorda si lo tomas muchos días, pero como hay que hacerlo hoy, poquito a poco. Es Nochebuena, pues se puede comer, porque hoy es síntoma de comer todo lo que quieras. Ah, vale. Y te ya... lo dices a otras y le dices, quiero esto para Nochebuena, quiero esto para Navidad. Así nos vamos mandando emails y todo con lo que queremos. Y las otras los hacen. Menos hoy, que estoy enfadada con mis tías, porque le han mandado todo a mi pobre madre. Vaya, por Dios, pero me han venido a ayudar un poco. Solo una, la otra vendrá a las 12 de la noche. No, a las 12 de la noche no. Vendrá luego. Bueno. Y este es, ¿tú crees que ha quedado perfectamente claro que es la Navidad y que hay que celebrar y cuándo hay que hacerlo? Sí. ¿Qué pasó ayer en el Belén, que descubrimos que había muchos niños que lo preguntaban? Que no estaba. Que se han ido de vacaciones al niño Jesús, María y José. Porque, y no han venido al Belén. Porque no estaban en el Belén, ¿verdad? Ayer en el Belén de la Plaza del Pilar de aquí de Zaragoza no aparecían. ¿Y cuándo aparecerán entonces? Hoy. ¿Por qué? Porque hoy es su nacimiento. Entonces, como no ha nacido todavía, por eso no está en el Belén. Solo el ángel... que nos habló, que es de mentira, que ya lo sé, que veía unas altavoces por ahí. Claro, hombre, por supuesto, no van a colgar de un árbol un ángel de verdad, ¿tú te imaginas? O un niño así que le ponen así unas alas y hay una cuerda. Menudo frío que pasaría el pobre niño ahí colgado del árbol. Yo voy a hacer un teatro de Dios, menudo ángel que me tocó de mierdas. Oye, a ver qué dices... Es verdad, que no sabía ni por dónde ir, nada. Se perdió el ángel. Digo, vente por ahí, vente por allá. Y se da puñetazo. ¡Pum! Contra la pared. Golpe. ¡Pum! Contra la pared. Pero tú en tu Belén sí que has puesto al niño Jesús y a la María y a todos. Y todavía no ha nacido y tú ya lo tienes ahí puesto. Perdona, pero he escondido al niño Jesús. Ah, lo has escondido. Y luego te acordarás dónde está. Sí. Ah, bueno. Pues sí. Me he acordado, por eso le he vuelto a poner. Ah, bueno, vale. Bueno, pues entonces ya está, ya hemos explicado cuándo se puede comer turrón, polvorones, helado, cuándo hay que decorar la casa, que Halloween está bien, que San Nicolás también es español y que todo es perfecto, ¿no? Bueno, San Nicolás, eso se entiende. San Nicolás, ¿es del sur de África o qué? Ah, pues no, ¿cómo se llaman los del sur de África? Africanos. Pero él es blanco como nosotros y como un happy. Oye, que en el sur de África también hay muchos blancos, ¿eh? No te creas tú que no. Porque yo, aunque yo diría, hay vacaciones. Ah, bueno, vale. Bueno, pues entonces nada, hay que desearles a todos los que nos escuchan feliz Navidad, próspero 2015 y felices fiestas, a ver cómo lo dices. Sí, pero una cosita quiere. A ver. Que ya os he explicado todo. Me quería decir más, pero como mi padre hay que... Hombre, no vamos a estar aquí 2 horas hablando de la Navidad. ¿Habrá que cortar o qué? Habrá que cortar para hacerlo de verdad, porque esto solo es para practicar. No, que ya está grabado. Esto ahora le doy a un botón y se sube para... ¡Hola! ¡Ay, hola! Bueno, ¿les deseas feliz Navidad a todos o no? Pues venga, dilo. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Cantas un villancico o esa canción en inglés que aprendiste el otro día que cantabas? Jingle bells, jingle bells, jingle on the way. A muy fun is proud the fire in our hearts, so open play. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que os lo pasen! ¡Y próspero año! Y no comáis mucho turrón, que dice Rebeca que engorda, ¿eh? Ya lo sabéis. Engorda porque lleva azúcar. Y mañana todos a correr por lo menos 10 kilómetros para, o 15, o 20, o 30, o lo que sea. O toda la ciudad. ¡Hala! A correr toda la ciudad. Venga, feliz Navidad a todos. ¡Adiós! ¡Mao!